Yo creo que más que contarles una experiencia o anécdota del impacto de las tecnologías y el uso de las nuevas tecnologías en los medios libres, yo creo que lo importante de esto es recalcar mucho el uso adecuado de esas nuevas tecnologías, pero yo voy a lo básico, o sea, ¿qué es lo que vamos a decir? Esto desde que los medios de comunicación se empiezan a estudiar y a analizar como medios de comunicación masiva, y ahora con este impacto de las redes sociales, sobre todo, donde de alguna manera desplazan a estos grandes monstruos, o van desplazando a estos grandes monstruos de los medios masivos, y se viene y empieza a surgir esta comunicación underground que empieza a impactar y empieza a extenderse así como la mancha voraz, y qué bueno. Pero lo importante de todo esto es los medios libres, cuál es el discurso que van a decir. Eso es lo importante, porque se puede tener todos los adelantos tecnológicos, toda la utilización de nuevas tecnologías, pero si el discurso no es adecuado, ya valió. Y eso lo he visto en algún intento de surgimiento de medios libres, algunos que se abanderan por ahí con la izquierda revolucionaria, y pues resulta que su discurso pues se quedó por ahí atorado en los 50, 60, 70 y no ha avanzado a lo que requiere la sociedad. Entonces, si nuestro discurso no va a impactar y va a ser un cambio realmente social, no sirve. Para mí no sirve. No quiere decir con eso que vamos a cambiar, que los medios libres van a cambiar el mundo, pero el discurso tiene que ir dirigido a un objetivo de una transformación social, o el primer paso de una transformación social. Si no, se queda atorado como muchísimos medios libres y como muchos intentos de discurso por ahí perdidos en la nada. Entonces, concluyo, sí es importante el uso de las tecnologías, sí es, pero es importante adecuarlas a que impacte este discurso. Si no, se parten en muchas vertientes. Y algunas veces hemos comentado últimamente por ahí una plática con Joaquín de esta interdisciplinaridad de casi cualquier actividad que uno quiera desarrollar para el impacto social. La unidisciplina tampoco ya ha funcionado. Eso hay muchísimas muestras en todos los lugares, en todas las escuelas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, necesitamos una conjunción de disciplinas para que ese discurso esté bien dirigido, sobre todo bien estructurado. O sea, ya a pesar de que somos un país ahí medio analfabeta en muchas cuestiones tecnológicas, en cuestiones de conocimiento, de lectura, pues la gente ya no se chupa el dedo. Entonces, si el discurso no le va a impactar en una real transformación social, ya valió. Entonces, sí, mucho cuidado con a veces priorizar el uso de las tecnologías antes que la estructura del discurso. Invitaría a que se suelten un poco más, se pongan cómodos en el piso, en el sillón, donde gusten, que les motive a dialogar. Vamos a platicar, venimos a platicar, no venimos a estar aquí de merolicos, ¿no? Me gustaría mucho provocar el diálogo. ¿Tú de qué proyecto eres, amigo? Pues yo he estado haciendo video participativo, video comunitario, en distintas, con distintas comunidades, pueblos originarios, en la región Tenec, en la Huasteca Potosina. Y bueno, ahí hemos trabajado como 3 talleres con chicas, chicos. La idea es un poco recalcar la importancia de su lengua, ¿no? Entonces, y bueno, esto, socializar los medios de comunicación para que ellos también se autorrepresenten y pues generen historias y discursos, pero desde el interior de sus comunidades. Eso igual aquí en la ciudad he estado trabajando con compañeros Mijes, que también promueven el software libre, y con compañeros Náhuatl, ¿no? Entonces también un poco hablar de la temática de la migración indígena aquí en la ciudad. Porque yo quisiera preguntarles no solo que contaran su historia, sino sus proyectos de nuevas tecnologías, ¿generan un empoderamiento ciudadano o acabamos siendo un control de masas al final de cuentas, ¿no? Más allá solo de contar o compartir un poco su historia. Por aquí hay otra compañera. Hola, yo vengo de Radio Santa María y pues justo en este sentido yo recordaba un poquito lo que hablábamos ayer respecto, bueno, un chico le preguntaba que qué pasaba con la rapidez, ¿no? Que las nuevas tecnologías tenían mucho a esta rapidez, ¿no? O algunas tenían mucho a hacer todo rápido, rápido, rápido. Entonces, una noticia de repente se reproducía y se reproducía y ya de repente se perdía y pasaba otra y otra y otra, ¿no? Y algo que también se discutía era, pues sí, o sea, hay una gran rapidez, pero tampoco hay una certeza muchas veces, ¿no? Que también retomando lo que decía José Ramón, ¿no? O sea, la certeza de si es cierto lo que estamos diciendo, no es cierto, porque muchas veces lo escuchamos y lo reproducimos y lo reproducimos y lo reproducimos y habiendo ya tantas formas de comunicarnos, pues vemos algo en Facebook, por ejemplo, ¿qué pasó hace como 3 meses, no, un poco más de 3 meses, ¿no? A final de año, que estuvieron reproduciendo muchas noticias falsas y estuvieron haciendo, por ejemplo, Animal Político estuvo haciendo infografías de cómo evitar reproducir noticias falsas, ¿no? Y que también justo lo que mencionaba José Ramón, como secundando esto, de que muchas veces no nos fijamos lo que estamos diciendo, lo que estamos reproduciendo, lo reproducimos, ¿no? No sé, por la emoción o simplemente por... tal vez porque coincidimos con lo que está diciendo en ese momento, pero no tenemos un análisis profundo de lo que está pasando, un análisis profundo de la situación. No somos críticos muchas veces a primera vista, ¿no? Y algo que no aprendemos es a ser críticos. No lo aprendemos, al menos no de manera institucional, lo aprendemos con la vida y con las experiencias, ¿no? Y no cualquiera, ¿no? Digo, desafortunadamente no todos tienen el privilegio de llegar a ser críticos, ¿no? Entonces... el ser críticos y el tratar de establecer también medios más críticos y que sean autocríticos, obviamente, ¿no? Porque también mencionamos ayer, hay medios que pueden ser muy buenos, pero que siguen reproduciendo, no sé, machismos, siguen reproduciendo clasismos, ¿no? Y que pueden ser muy buenos, pueden ser veraces, pero seguimos reproduciendo algunas estructuras de poder que no estamos cuestionando. Hay medios muy buenos, pero que desafortunadamente son sumamente machistas, ¿no? Entonces, justo a partir de qué o de dónde estamos partiendo para generar información y qué formación queremos. Yo secundo completamente lo que dice. Sí, así es. Pues muchas gracias, compañera. Y bueno, justo este tipo de reflexiones queremos que lleguen a estas mesas que yo les comentaba al inicio. Bueno, la dinámica es armar 2 equipos en torno a 2 preguntas. La primera de ellas es las prácticas e infraestructuras monopólicas en las telecomunicaciones y su gestión. ¿Quién diseña, cómo usamos y cómo pensamos la tecnología? Y la segunda es acceso, regulación de los medios de la comunicación y la internet. Y hay una tercera que queremos que se planteen en ambas mesas, que es sobre mitos y realidades sobre el internet a partir del uso de las nuevas tecnologías. Entonces, al final de esta discusión vamos a tener aproximadamente unos 25 minutos para que se junten cada uno en una de las mesas. Al final, entre ustedes van a escoger a 2 personas representantes de esa mesa, porque queremos hacer una especie de microprograma al final en el que se discutan estos temas. Pero no solo eso, sino que también a partir de estas mesas salgan unas preguntas detonantes y hacer reflexionar a nuestras audiencias, ¿no? sobre estos puntos. Entonces, no sé quiénes vayan a ser los que participen en las mesas, quizás para hacerlo equitativo, irnos numerando decir 1-2, 1-2 y esta y así, ¿no? Al final ya nos podemos ir acomodando. Entonces